Hay un poder en este lugar. Hay un poder que nos llenará. Viento y fuego descienden aquí, cubriéndolo. Hay un poder. Enciéndenos, ven y consúmenos, ven a habitar tu voluntad, Espíritu de Dios. Santo Espíritu, ven aquí, ven aquí. Espíritu.